Estamos hoy acompañados por un caballero que tiene mucha experiencia en el tema de publicidad y mercadeo, y por eso lo han escogido en LG Electronics como gerente senior de mercadeo de la marca en general aquí en Venezuela. Bienvenido, Fernando D'Annunzio. Vamos a conversar de esa profesión tuya, que es el mercadeo, y cómo vas a aplicarla para echar adelante esas estrategias globales que tiene esta gran empresa multinacional que es tan conocida en lo que se refiere a electrónica y también a otros aspectos del mundo tecnológico. Fernando, cuéntanos qué has observado tú en el cambio de los consumidores en los últimos años y meses en lo que se refiere a eso, al mundo de la tecnología. Bueno, Peter, primero que todo, muchas gracias por darme de nuevo una oportunidad ahora con LG. El cambio, el mundo de tecnología, está cambiando en el hecho de que ya los consumidores son cada vez más expertos en tecnología. Ya no basta comprar productos porque sean bonitos o porque tengan un diseño innovador, sino también buscan que la tecnología sea lo que esté de punta a lo que ellos están buscando. Eso ha hecho que el mercado de electrónicos estemos llegando a un punto en el cual ya las innovaciones por sí solas no van a vender los productos. ¿Qué te quiero decir? Unas innovaciones duran muy poco y cada vez una innovación que tenga LG va a ser imitada por sus competidores en poco tiempo y los productos van a ser casi que estándar. Es ahí donde el paso extra para lograr que un consumidor decida sobre nuestra marca es importante y esa es parte de mi trabajo aquí en LG, que es el seguir posicionando la marca LG como nuestro eslogan lo dice, Life is good, la vida es buena. Y la vida es buena gracias a los productos de LG, te la facilitan. Vamos hacia un mercadeo de experiencia, donde no basta el hablar de tantos megapíxeles, de tanta resolución, de tantos megahertz en un televisor, sino el televisor tiene que darte una experiencia de vida que sea más fácil de digerir y el consumidor se sienta atraído hacia eso. Una buena muestra de eso es el lanzamiento del año pasado de LG con el televisor Scarlett, el cual fue algo totalmente diferente a lo que esta industria venía acostumbrada. Y eso es un buen ejemplo de las cosas que vamos a hacer y las cosas que se van a ver de LG a futuro. Esos son el tipo de cosas que vamos a ver este año, además de que como el ambiente competitivo y social que vivimos en Venezuela, vamos a ir a focalizarnos mucho más en los últimos tres pies antes de llegar al proceso de compra, donde una ama de casa venezolana o un hombre venezolano que quiere comprar un televisor toma la decisión al enfrentarse a nuestra marca y a la competencia, donde esos últimos espacios donde hay que ser innovador y transmitir esa experiencia, para que luego cada uno de los compradores de LG se convierta en el primer embajador de nuestra marca. Y el boca a boca que genere con su círculo social sea nuestra mejor arma de mercadeo. Hay dos aspectos. Uno de ellos puede ser una percepción personal y entonces no tiene estadísticamente validez, pero voy a tirarlo como curiosidad. Y es el tema de que aparentemente, y lo que tú acabas de comentar quizás lo subraya, ya el consumidor es difícil de sorprender con tecnología. Ya está esperando que le den lo que le están dando. Por lo tanto, quizás la experiencia tiene que ser matizada de otro modo. ¿El consumidor ya es muy difícil sorprenderlo con tecnología? Te diría que cada vez es más difícil sorprender al consumidor solo con la tecnología. Es ahí donde hay que marcar la diferencia. Unos avances tecnológicos los podemos tener, inclusive en este mercado que es tan dinámico, una, dos veces al año, pero el consumidor puede comprar los productos en muchas más ocasiones o sentirse tentado a comprarlo en más ocasiones. Entonces, un avance tecnológico, una innovación tecnológica puede ser lo que te lleve a un punto de venta a buscar algo nuevo en tecnología. Pero ahí es donde el avance tecnológico solo te mete en la matriz de consideración en la cabeza del consumidor y te hace sentir que la necesidad de tener esa tecnología o traer esa tecnología a mi casa. Pero eso es solo el 40% del camino. El otro 60% del camino se decide en el punto de venta donde el consumidor lo va a sentir más a mano. Algo tan sencillo como todos hemos ido a comprar un televisor alguna vez en nuestras vidas. ¿Y qué ves en un punto de venta? Ves a lo mejor un poco de televisores muy ordenados, apagados, que no te están transmitiendo nada. El televisor que esté prendido puede hacer la diferencia. Y es algo que a lo mejor no es una sorpresa grande para el consumidor, Pero esos pequeños detalles, esa excelencia en la ejecución de los puntos de venta, puede hacer la diferencia y es lo que puede hacer sorprender a ese consumidor, como tú estás diciendo. También en el área de tecnología, el consumidor venezolano particularmente, tengo la impresión que solamente se fijaba en esos aspectos más llamativos del equipo. Cuán bien suena, cuán poderoso y duro suena el equipo de sonido, qué bonito se ve y cuánto contraste y qué grande es la pantalla, todo ese tipo de cosas, o qué grande es la nevera por dentro. Un aspecto, por otro lado, nunca fue tomado en cuenta, pero en absoluto, un aspecto que sí es tomado en cuenta en Europa y en Asia, el consumo de energía. Aparentemente, los golpes de las últimas semanas y meses sí podrían hacer un cambio en ese sentido. ¿LG está preparada para enfrentarse a eso? Me imagino que la respuesta es sí, pero quiero escuchar de ti ese tipo de cosas. Ahí la tecnología está apropiadamente aplicada para decir esto va a consumir significativamente menos y va a ser bueno no solo para la naturaleza, sino para tu bolsillo. Te voy a contestar la pregunta, Peter, no solo por parte de LG. Te la voy a contestar por todo lo que es la industria como tal. ¿Qué sucede? Un producto como una lavadora, como una nevera, son productos que tú cambias cada 5 años en el mejor de los casos aquí en Venezuela. Un televisor a lo mejor lo haces cada 2 años, dependiendo del consumidor. ¿Qué es lo que sucede? La tecnología, no solo de LG, de otras marcas, está avanzando hacia tener productos más eficientes que ahorran energía, lo cual, como tú dices, va a repercutir en el bolsillo y en muchas otras cosas aquí en Venezuela. Si los consumidores decidieran cambiar su flota actual de productos, el ahorro en energía sería algo inimaginable en los productos. Más que estar preparados, estamos preparados y están preparados también las otras marcas. El problema es cumplir el proceso de cambio para comprar una nueva lavadora o comprar una nueva nevera. ¿Cómo va a enfrentar esa realidad la marca que representas? ¿Va a hacer una campaña dirigida a eso o va a continuar remarcando más bien los detalles de otro tipo? Como dijimos antes, qué bien se ve la pantalla, qué bonita es la nevera y por el estilo. Nosotros en LG tendemos a simplificar la comunicación. Tú nombraste, si los conté bien, alrededor de 7 atributos diferentes. Eso es mucha información para dársela a un consumidor. Nosotros pensamos enfocarnos en los 3 principales atributos. Y como tú muy bien lo dices, el ahorro energético pasa a ser uno de esos 3 principales atributos cuando a lo mejor hace 6 meses no lo era en la mente del consumidor. Es tradición en el programa que la última pregunta sea una que se haga el entrevistado a sí mismo. Más bien, que la persona, Fernando D'Annunzio, se salga de la posición donde está y le pregunte al gerente de mercadeo del LG algo que a mí se me olvidó. Yo le preguntaría al gerente de mercadeo del LG, todo el mundo quiere tener un nuevo televisor, todo el mundo quiere tener la última en tecnología, pero ¿cómo lo va a pagar? ¿Y qué va a hacer el LG para que sea posible que cualquier consumidor venezolano tenga un buen televisor en su casa? Suena muy bonito lo que acaba de decir el gerente de mercadeo de LG, de que la tecnología innovadora per se va a ahorrar energía, pero yo no la puedo comprar. Entonces, ¿qué va a hacer LG para eso? Es una pregunta que la respuesta te la... ahora ya en los pies del gerente de mercadeo de LG, te la daría como hay que buscar las maneras innovadoras de alianzas comerciales que permitan a los consumidores comprar los productos que quiere de una manera que sea accesible y razonable. No es un secreto que existen en Venezuela muchas tiendas dedicadas a la venta por cuotas de productos, pero son cosas muy informales que se logran porque uno conoce al dueño de la tienda o porque tienes un amigo que trabaja en una distribuidora, y entonces logras esa alianza que no está escrita en ningún lado con un contrato. Para tener un televisor, a lo mejor me puedo comprar un televisor que cuesta más de 10 millones de bolívares en cuotas, en 4 o 5 cuotas. Y el LG vamos en camino de tratar de formalizar esas compras a través de unas alianzas que vamos a estar presentando próximamente al mercado. Ese es Fernando D'Annunzio. Cuando quieras, esta es tu casa. Gracias, Peter, y gracias a todos los oyentes por escucharnos.